Atención amantes de lo retro. Now. Los viernes viviremos una experiencia única. Veracruz Estéreo presenta. Okay. La retromezcla del viernes, de 12 a 1 de la tarde. La oportunidad para revivir los mejores momentos de décadas pasadas. La retromezcla del viernes, produce John W. en Veracruz Estéreo, la nueva generación. John W. en los decks. Get ready. Experiencia y conocimiento garantizado. Welcome, everybody. For music. Veracruz Estéreo presenta la retromezcla del viernes, la oportunidad para revivir los mejores momentos de décadas pasadas. La retromezcla del viernes produce John W. John W. Music.

La retromezcla del viernes de 12 a 1 de la tarde. Your booty, flex your muscle, everybody shake your body. It's MC's hip hop party. W. Un gran DJ para una gran audiencia. Conéctate de 12 a 1 p.m. por Veracruz Estéreo, la nueva generación. Next up.